porque todos tenemos una banda sonora. En la radiografía recordamos los cantantes, grupos y grandes canciones que forman parte de nuestra vida. Los miércoles tienes una cita con lo mejor de la música de todos los tiempos en nuestro Revival Musical. Esta tarde en la radiografía, Revival Musical llega más rockero que nunca. Buenas tardes, Fernando Novo. Hola, buenas tardes, Patricia. Ay, cómo pues me gusta a mí hoy vengo Revival. Más rockero que nunca, también un poco influenciado por un estilo de música que me gusta a mí, es el glam rock, pero bueno, yo vengo básicamente a ofrecer y a haceros disfrutar, que es lo que intento siempre, de la cara más comercial dentro de lo que es la música heavy, el glam rock o el hard rock también. Todo englobado dentro de lo que es la música rock. Y empezamos con una mujer, con Joan Bett, que quiere decir que no es muy frecuente encontrarte grupos, los grandes grupos de la música rock, liderados por mujeres. Mayoritariamente todas son mujeres, pero bueno, a esta chica, Joan Jett, se la conoce como la reina del rock and roll, y por algo es, porque fue la primera mujer en formar un grupo compuesto todo por mujeres, allá a finales de los años 70. Esta chica, bueno, pues se mudó cuando finalizó esa primera etapa con el grupo que formó por mujeres, que se me acaba de ir del nombre. Ah, The Runaways, se estaba dando vuelta. Es que yo también, y también. Sí. Un lapsus he tenido. Yo también, The Runaways. Es que tenía en la cabeza a otro grupo que es The Arrows, que son los que originalmente grabaron esta canción que estamos escuchando de fondo, y pues ese me fue el grupo de chicas que formó con solo 17 años. Un grupo que triunfó en Europa, Japón, Australia, Canadá y también en Sudamérica, pero no en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no veían, se tomaban demasiado en serio a un grupo que estaba integrado, como he dicho, solo por mujeres. Y eso pues les llevó a no triunfar demasiado en los Estados Unidos, pero sí que ha servido para que crear historia. De hecho, una película muy buena y que recomiendo sobre la trayectoria de este grupo. Y bueno, una vez disuelto The Runaways, Joan Bett se fue a Estados Unidos, a Inglaterra. Llegó a grabar tres canciones con los Sex Pistols. Una de esas tres canciones que grabó es esta que estamos escuchando, I Love Rock and Roll, y que más tarde ella volvió a grabar con su nuevo grupo Black Hearts. Es todo un clásico, este me encanta el rock and roll. Machine. I knew he must have been about 17. He was strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me. Como decíamos, todo un clásico del rock que ha sido versionado en numerosas ocasiones. Y bueno, rectificar, que he dicho mal el nombre un par de veces, ¿no, Patricia? Es Joan Jett, para que no me canje nadie. Y bueno, vamos con un grupo que no es uno de mis favoritos, pero yo me acordé de que hacía poco, al micrófono cerrado, estuvimos hablando de Bon Jovi. Yo te dije que había una canción de Bon Jovi que me gustaba mucho y no me acordaba del título. Pues la he traído para compartirla contigo y con los oyentes. La canción Runaway, del año 1985, está incluida en el primer trabajo discográfico de Bon Jovi, pero no fue la primera vez que John Bon Jovi, que es el nombre real del vocalista, grabó esta canción. Esta canción, él trabajaba en unos estudios como asistente y bueno, allí grababa sus demos. De hecho, él formó parte de un primer grupo llamado The All Star, y bueno, ya había grabado esta canción que recuperó para el primer disco ya que grabó como Bon Jovi, y a mí me parece es la única canción de Bon Jovi que bueno, que me hace saltar. Pero bueno, si hay un grupo que los 80, ya que estamos con este tema de los 80, que vendió lo inimaginable, sencillamente sí, con más de un disco, pero uno principalmente ellos fueron Europe. Bueno. Y bueno, como la canción que da título a este disco tan millonario, que incluso aquí tenemos un spot publicitario donde suena la canción, yo apuesto por otro tema que también venía en ese disco y que también les ocupó los primeros puestos en las listas de éxitos de todo el mundo, porque este grupo en Estados Unidos llegó a vender más de 10 millones de copias de este trabajo en 1986. Y bueno, yo me quedo con Rod the Knight, que era la segunda vez que esta canción publicaban como single. Era una canción anterior, y ya la formó parte en Suecia de la banda sonora de una película, y bueno, después del boom de The Final Countdown, pues volvieron a publicar junto a Carrie, que es una balada extraordinaria, este Rod the Knight, y bueno, el éxito pues le siguió acompañando. You better believe it's right. Bueno, pues Yuro, como vemos, tenía un lado muchísimo más comercial de lo que nosotros pensamos o lo que es el heavy metal. Después de unos años de silencio musical, en el 2003 retomaron la carrera como grupo y bueno, ya hacen un rock heavy más con los gustos musicales del público que consume este estilo de música, más que con este estilo que hacían en los 80. Y bueno, en España también salieron bastantes grupos, y uno que a mí me recordaba mucho a Europe, para mí eran un poco como los Europe españoles, fueron Sangre Azul, aunque mucha gente les relaciona más con el estilo de Black Snake. Otros grupos españoles importantes de esa época fueron Salón, Niágara, Júpiter o Bella Bestia. A mí Bella Bestia es de los que más me gustan, porque yo es que soy muy visual y a mí la estética también me vende mucho a la hora de comprarme un disco, y Bella Bestia era muy glam y a mí me encantaba la estética de ese grupo. Pero bueno, fueron grupos, como he dicho muchas veces, en España no tratamos demasiado bien a los grupos y son grupos que la gente no recuerda, caen en el olvido, salvo seguidores más fieles, un público que en un momento dado ha consumido ese tipo de música. Pero no, Sangre Azul no entran dentro de eso. Sangre Azul, sus discos son fácilmente de encontrar, siguen habiendo reediciones y bueno, pues su música era hard rock y también se acercaban un poquito al glam, y vamos a escuchar este Mil y Una Noches, que estaba en su primer disco. Su trampa me tendió entre la multitud, solos tú y yo. Pues este grupo fue el ganador del Villarrock de Madrid en la octava ceremonia, ya por el año 1987, y fue los que le llevó a firmar con Hispavox y grabar un primer disco del que hemos escuchado esta canción. Pero bueno, que yo sepa, llegaron a grabar tres, y no hace muchos años se volvieron a reunir, tocaron por varias salas o festivales, y ahí creo publicado un disco en directo de hace unos pocos años. Y bueno, pues vamos con una canción que yo creo que es de las grandes canciones de la historia de la música rock. Otro himno. Van Halen con Jump. Y bueno, aquí nos encontramos a dos hermanos, Eddie y el otro Alex, que se me iba el nombre. Y bueno, conocieron a David Lee Roth, que a mí me resulta, no sé por qué, me resulta gracioso el vocalista que tuvo la primera formación de Van Halen. ¿Por qué conocieron a David Lee Roth? Pues entró en contacto con ellos porque parece ser que este era el que les alquilaba parte del equipo que ellos utilizaban para los directos o para grabar sus canciones. Entonces, para no tener que pagar ese dineral, pues los hermanos decidieron formar o meter en el grupo a David. En un primer momento se llamaban de otra manera, un hombre mamut, que parece ser que había mucha discrepancia entre los miembros del grupo porque a no todos les gustaba este nombre, se identificaban con él, y finalmente David Lee Roth, que era por aquel entonces el vocalista, propuso que se llamase Van Halen, que era el apellido de los dos hermanos, y así es como pasaron a la historia de la música. Que había muchas discrepancias entre los hermanos y David, porque David quería meter en la música otros teclados y otras influencias que los hermanos no estaban muy convencidos porque tiraba más hacia el hard rock. Pero bueno, de esas buenas intenciones de David Lee Roth antes de abandonar Van Halen, nació este Jump, que fue número uno en muchísimos países y que a día de hoy es uno de los de las canciones más populares de la música rock. Thank you. creo que con este tema, los que ya tenemos una edad, los que saben porque saben, y los que no sabemos porque no sabemos, todos hemos hecho el gesto ese de, al comienzo de este jump, de tocar el teclado encima de la mesa. ¿Quién no lo ha hecho? Ya pues eso, de 30 y tantos, 40 y algo. Sí, porque el tema es del 84, que sí, no lo he sí, dicho, sí, bueno. Sí. Bueno, pues, ¿quién no ha hecho al comienzo del jump, ahí poniéndose uno en situación, ahí como si estuviese en el escenario con ese sintetizador, ¿no? Con esos teclados tan característicos. Encima este tema es una canción sumamente vitalista, ¿verdad? Por eso me ha chocado el saber que para escribir la letra de la canción, David Lee Roth se inspiró en una persona que parece ser que se suicidó tirándose por una ventana. Y claro, te quedas un poco perplejo porque el jam este de yo lo identifico con votar, sí, claro, con pero actividad, vitalidad, y de repente es una persona que se suicida, que te rompe un poco el esquema. A veces los caminos del rock son inescrutables. Sí, sí. Y bueno, pues hay que decir que cuando David dejó la formación entró Sammy Hagar como vocalista del grupo y ya hicieron un hardcore más fuerte y que bueno, ahí dividió mucho a los fans. Pasó como en España con Ole Ole o Vicky Larrazo, Marta Sánchez y esa guerra, pues incluso aquí los componentes del grupo con David Lee Roth se cruzaron muchísimas críticas y descalificaciones, pero la sangre nunca llegó al río y parece ser que hace poco volvieron a hacer una gira con David otra vez como vocalista. Y bueno, vamos con AC/DC, un tema del año 1979, también una de las canciones más influyentes de la música rock, este Highway to Hell, Carretera hacia el infierno, que Angus dice que se basó al escribir esta canción, la letra de esta canción, cuando un periodista les preguntó que cómo se sentían cuando se echaban a la carretera para ir de gira, y entonces él dijo que eso era un auténtico al infierno, y de ahí surgió pues eso, la parte de la letra, este Carretera hacia el infierno. Y hay que decirlo porque mucha gente, este título daba también para alimentar las habladurías, y mucha gente decía de ellos que si era porque eran satánicos o adoraban al demonio, porque en la portada de este disco, no sé si te acuerdas, el mismo Angus sale con unas cuernos de diablo y también creo que luce una cola de diablo, y entonces eso todavía alimentó muchísimo más esta parte satanista del grupo, que si son satánicos también están en su derecho. Claro, y luego la gente que tiene mucha imaginación, que a veces va, quiere ver más allá de lo que realmente es. Pero por bueno, eso él quería dejar claro que Carretera del Infierno era más que nada para cuando van de giras y llevan los calcetines que huelen a piel de un compañero pegado a la cara mientras está durmiendo. Ese olor a tigre de la Rulot, sí, ¿no? Ahí se pasó dando detalles, pero bueno, él no los quiso y demostrar que realmente era un infierno. No porque realizasen rituales satánicos, sino porque... No. ¡Puf! ¡Madre mía! El infierno día que de estar en la carretera en esas condiciones. El día que había que hacer colada. Pues escuchamos un poco de este tema, Highway to Hell, de los AC/DC. Además, este es un tema que hemos escuchado en numerosas bandas sonoras, de muchísimas películas. Y yo ahora mismo me estoy acordando de Little Nicky, una comedia protagonizada por Adam Sandler, que se supone que es el hijo del diablo, y tiene dos hermanos, que son muy malos, muy malos. Pero él es muy bueno, porque es hijo del diablo y de un ángel. El ángel está interpretado por Reese Witherspoon, y el diablo es Harvey Keitel. Entonces tiene que ir a la Tierra a buscar a sus hermanos, dos diablillos que se han escapado, porque van a liarla parda. Y Little Nicky es buen tipo, ¿no? Y encuentra dos seguidores, dos de estos heavies ahí de toda la vida, y dice, bueno, el hijo de Satán, y se convierten en sus seguidores. Y piensan que, bueno, pues en todas estas canciones heavies que hay mensajes apocalípticos, y Little Nicky les demuestra que no, que en realidad donde hay un mensaje satánico, creo recordar que era en un disco del grupo Boston. creo. Bueno, puede ser. Y se quedan ellos, ¿cómo los Boston? Y dice, espérate. Y se lo pone así para atrás, empieza a darle al vinilo para atrás y bueno, empiezan a salir por ahí unas voces demoníacas. Obviamente todo esto es una comedia muy entretenida, ¿eh? Sí, yo si no pero, la habéis visto pero la recomiendo. A veces la realidad puede superar la ficción, porque acuérdate, no recuerdo el país que fue, que prohibieron a las Ketchu con el aserejé porque decían que eran satánicas. Es que ya te digo, la gente tiene mucha imaginación y a veces bueno, ve cosas, quiere llevarlo más allá y extrapolarlo todo, pero bueno, en fin, anécdotas. Pues bien, nos quedamos, continuamos en el año 1979 y bueno, vamos con Kiss, un grupo que a mí me encanta. Con los Kiss y un poquito de pintura, venga. Y un poco, mucho de pintura. Y bueno, el cantante que compuso esta canción, Paul Stanley, quería tener sí o sí un hit en las listas de éxitos, porque este fue su mayor éxito y la canción que más escaló en los puestos de ventas, vamos, en las listas de éxitos. Y bueno, pues como he dicho, en 1979, como ya hicimos un repaso aquí, en aquella época, la música más popular, de los géneros más populares de finales de los 70 fue la música disco. Y la música disco, como hemos visto, influenció a otros grupos que venían del punk, como eran Blondie, o también influenció a Rob Stewart, y aquí incluso al hard rock o al glam rock que proponía Kiss. Y bajo ese género, esa influencia que fue la música disco, pues grabaron este I Was Made for Loving You, uno de mis temas favoritos forever. I wanna see it in your eyes. organización impulsora de discapacitados. Porque cada día trabajamos por la integración. Queremos ofrecerte un puesto de trabajo. Llámanos al 902 11 38 83. Comprando nuestro euroboleto, contribuyes a un mundo mejor. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Más de 3.000 personas ya trabajan con nosotros en toda España. Llámanos al 902 11 38 83. Organización impulsora de discapacitados. Porque cuando sale el sol, sale para todos. Por supuesto, no podían faltar las baladas rock. Sí, por eso empezamos ahora así, suavecito, con Scorpion, este grupo alemán que actualmente se encuentran de gira de despedida. Sí, y bueno, Still Loving You de 1984 no hace apenas ni presentación, fue uno de los grandes clásicos también de la música rock, y empezamos esta segunda parte, como he dicho, sí, así sí, de suavecito, porque si algo también hay que destacar dentro de la música heavy metal son las baladas. Yo creo que a la mayoría de grupos, a excepción de lo que hemos ido escuchando, les ha funcionado muy bien lo que es el género balada, sobre todo para esa gente que no es muy afín a la música heavy metal, pero algo tienen las baladas que parece que gustan a todo el mundo, como la que vamos a escuchar a continuación, Buck Snake, también en los años 80 nos quedamos. Aquí, pues el vocalista ya venía de un grupo muy famoso de los 70, Deep Purple, y bueno, formó Buck Snake bajo la influencia también de la música blues, el soul, también un poco mezclado con el rock, pero no le funcionó del todo bien. El primer éxito, y cuando empezó a funcionar y consiguió el megaestrellato en los Estados Unidos, que es lo más importante casi para un grupo, triunfar en Estados Unidos, porque a partir de ahí ya tu música llega a todos los rincones del mundo. Y fue con Is This Love, cuando dieron un giro a la música, se volvieron incluso más melódicos, dejaron de lado el blues y el soul y se centraron más en el hard rock o en el heavy metal, incluso en el glam. Y vamos a escuchar esa balada que les llevó a los más altos de las listas de éxito. Pues otro himno, como tú dices, esta vez en forma de balada, a cargo de los White Snake. ¿Ese es tu amor? Mira tú qué pregunta, ¿eh? Pues lo responden ellos en este tema. Thank you. Y bueno, al principio comenzamos hablando de que había muy pocas mujeres dentro de lo que es el género hard rock o heavy rock, o como lo que hemos llamado, porque tiene muchas etiquetas y muchas variantes. Pues aquí vamos con otro grupo formado íntegramente todo por mujeres. Ellas son las Vixen, un grupo de Los Ángeles, y bueno, se formaron en 1981, aunque su primer disco lo lanzaron 7 años después, en 1988. Ahí estuvieron las chicas batallando. Seguramente que si hubiesen sido chicos lo hubiesen tenido más fácil, porque sí, a veces hay cierto machismo. ¿Quién sabe? Sí. Y bueno, sí. Y en 1988 publicaron ese primer disco y sí que consiguieron tener éxito, especialmente con una canción llamada Crying, que funcionó muy bien en cuestiones de ventas. Ya en 1990 publicaron un segundo disco que tuvo incluso más éxito que este primero, con canciones como Love is a Killer. Y bueno, llegados los 90, porque básicamente empezaron a funcionar mejor estos primeros años 90 con su segundo trabajo, ¿qué pasó? Pues llegó el grunge, el mal de los 90, salvando alguna pequeñita cosa, muy pequeña cosa, para mí es el mal de los 90, porque las Vixen se maquillaban, eran muy femeninas, eran muy glamurosas, eran muy glam. Y bueno, con el grunge que nos llegaron, las rastas, los pelos por aquí de más, un pantalón 3 tallas más grande que lo tuyo, murió todo eso. ¿Y qué pasó? Pues que las Vixen pasaron a un segundo plano y prácticamente se quedaron alejadas de lo que es dentro del mundo de la música, porque ya no había lugar para unas chicas tan femeninas y tan guapas y tan bien vestidas. Y bueno, pero por suerte publicaron un tercer disco ya finalizando en los años 90, en 1998, y con 2 nuevos miembros, pues hay que decir que salieron 2 de las chicas, pero bueno, siguen funcionando y tienen su público fiel, y por suerte el grunge se quedó allí y las Vixen siguen aquí. Y vamos a seguir, Patricia, con el rock también hecho por mujeres. Vamos con Heart, un grupo que se formó en los años 70, y aunque no todos los integrantes eran mujeres, sí que los líderes absolutas eran 2 hermanas, Anne y Nancy, muy fans de Led Zeppelin. Formaron este grupo en los años 70, influenciadas por el hard rock, el blues rock y el folk melódico. En los 70 tuvieron muchísimo éxito con una canción llamada Barracuda, y ese fue el principio de una serie de singles que les funcionaron muy bien. Llegados a los años 80, que es donde vamos, cambiaron de sello discográfico, hubo cambios en el grupo e incluso también en la música. Se volvieron más melódicas, un heavy o un rock más accesible al gran público, y principalmente triunfaban con las baladas, como la que vamos a escuchar ahora, All I Wanna Do Is Make Love To You. perdonad por mi inglés de chino, pero bueno, lo hago lo mejor que puedo. Y bueno, con esta canción, ya a finales, ya mediados de los 80, principios de los 90, consiguieron a base de baladas muy buenos resultados en las listas de éxitos. Y he de decir que hay un videoclip que me recuerda a ti, no porque te parezcas físicamente a la cantante, ¿ah, sí? Pero lleva en uno de los videoclips, luce un pelo negro, negro, sí, como tú, esta melena negra, y mechones morados, como los has lucido tú muchas veces, y yo cada vez que le veo me acuerdo de ti por esa combinación del morado con la melena negra. Ya me fijaré. Además, es que esta chica canta muy bien. Canta muy bien, tienen canciones muy buenas. Para que le guste el género, este rol y las baladas, que también tienen otros temas que no son baladas, pero principalmente esto, y tienen canciones muy buenas. Por eso te dije que funcionaron muy bien los singles de estas chicas en las listas de éxitos y sus discos. Tienen ventas muy importantes. Y bueno, pues seguimos con baladas. Ay, y vamos bonita. Con un grupo que me encanta, especialmente su primer disco, aunque este es esta canción que traigo, es su segundo disco. Toda rosa tiene su espina, aunque para ellos esta canción no fue una espina, porque fue su único número uno. Ellos son Poison, y en 1988 publicaban este segundo trabajo, y esta Power Ballad, una balada preciosa, pues como he dicho, les dio su primer y único número uno en los Estados Unidos. We both lie silently still in the dead of the night. Although we both lie close together, we feel miles apart inside. Was it something I said or something I did? Did my words not come out right? Though I tried not to hurt you, though I tried, but I guess that's why they say every rose has its thorn. Just like every night has its dawn. Just like every cowboy sings his sad song. Every rose has its thorn. She said love's a game of easy come and easy go. But I wonder, does he know? Repito lo dicho, qué bonita. Luego me la escucho entera. Vale, muy bonita. Y sí, a mí Poison me conquistó con su primer trabajo. Y bueno, especialmente por este look tan glam que llevaban esos maquillajes excesivos. Bueno, eran como las Vixen, pero masculino. Bueno, espérate, que yo, claro, cuando vi por primera vez la portada de este disco de los Poison, pensé que eran unas chicas, porque entre el super mega maquillaje, el mega cardao, y claro, los morritos que ponían todos en el disco, literalmente, o sea, sacaban morro. Digo, bueno, espérate un poco, hasta que, claro, oí, por ejemplo, este tema, que tiene una voz estupenda, el cantante, y dices, vale, ya he salido de dudas. Yo me acuerdo la primera vez que les vi, no les conocía ni en fotografía ni nada, fue un festival de San Remo que se emitía en la 1, y era un festival italiano donde acudían grupos internacionales. Era a mediados de los 80, pues el año 87 creo, y yo me acuerdo que estaba pegado a la televisión porque actuaban Duran Duran y lo retransmitían, y actuaron Poison, que yo no les conocía, y me encantaron también. Era cuando ese es muy joven, se absorbe todo de una manera, todo te impacta, claro, y todo te gusta. Y a mí aquellos maquillajes y aquel look que llevaban, pues la verdad que me gustaba mucho. Y bueno, nos... Sí, ya está, apagado. Teníamos aquí una mosca. Ah, yo veía que me hacías gestos, pero no me había dado cuenta lo que era. Perdón, pido móvil, perdón. Ya está. Era ya, el móvil. Le hemos tirado por la ventana. Y eso que le he quitado el volumen, pero bueno, era la vibración del mismo. Y bueno, me voy a despedir, no con tanta balada, nos despedimos ahora un poco más fuerte, y como nos reclaman otro de los grandes grupos, uno de los grupos más que más influencia siguen, continúan ejerciendo sobre los grupos actuales, ellos son Motley Crue, y aquí vamos con Girls, Girls, Girls, una canción del año 1987 del disco del mismo título, que en el que se basa, se dice, en los clubs nocturnos que visitaban los componentes del grupo. De hecho, en el videoclip sale alguna chica ligera de ropa, incluso sin ropa, y eso le sirvió que la MTV se negase a proyectar el videoclip. ¿Quién lo va a entender a día de hoy con lo que se ha convertido la MTV de antes, lo puritanos que eran? Recordamos que a Queen les negaron en Estados Unidos a emitir también el videoclip aquel que salía Freddie Mercury vestido de mujer, que era una parodia de una teleserie británica. Y bueno, ¿en qué saco lo que era? El videoclip de I Want to Be Free. To Break Free. No, sí, me lo puedo creer. Sí, fue censurado. Por eso Queen, Freddie Mercury, se negó durante muchísimos años a ir de gira a Estados Unidos. No iban de gira a Estados Unidos por el mosqueo que Freddie Mercury se pilló porque habían censurado el videoclip, porque él salía vestido de mujer, a, sí, ser un, todos, cantante abiertamente, todos, homosexual. Los cuatro componentes, parece, salían, sí, vestidos de mujer. Y sencillamente era una parodia de una comedia británica que triunfaba mucho en, sí, aquella época, y se vistió cada uno representando, sí, uno de los personajes de aquella telecomedia. Comedia, no había otro trasfondo, ¿sabes? Y no, bueno, me lo puedo creer. Hemos visto, bueno, cómo, bueno, funcionaba MTV. También Michael Jackson tuvo sus problemas al principio de abrir MTV el canal, a principios de los 80, porque era negro y no emitían videoclips de negros. Fue la casa discográfica, la Sony, creo que era, la que les presionó un poquito, que si no ponían los vídeos de Michael Jackson, no les iban a prestar vídeos de los otros carteras de artistas que tenía la compañía, y entonces no iban a emitir vídeos. Claro, tú si no emites el vídeo de X artista, vale, pero cuando tú vas a vivir del reclamo de las grandes estrellas del momento y la discográfica no te las va a dejar emitir, no sé qué estrellas tendría por aquel entonces, claro, eso te va a perjudicar, porque te está limitando muchísimo a poner solo a un X cantantes, no a todo lo que tú quieres. Y entonces se vieron obligados también un poco a emitir vídeos de Michael Jackson. A veces la MTV pues ha pegado esos tropezones, que bueno, celebro que a día de hoy, espero que no siga dando, pero bueno. ¿Quién la ha visto haciendo los realities que, bueno, que hace? La MTV, yo creo que lo mejor que podría hacer es volver a poner videoclips y música, que se supone que es la Music Television, porque en MTV, si quieres ver algún videoclip o escuchar algo de música, tienes que esperar a las 2 de la mañana. Y eso, bueno, nos ha pasado a todos. En fin, nosotros nos vamos, pero lo hacemos con este tema de Motley Crue, Chicas, chicas, chicas. Así que tiene ahí su historia detrás, este tema. ¿Será, sí, verdad? ¿Será mentira? ¿Leyenda urbana? No, hace referencia, parece ser la canción, a varios clubs nocturnos de la época que existían, ¿eh? Es que menuda pandilla los Motley Crue. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando, una vez más, por este revival musical, esta tarde tan rockero. Me encanta. Y te esperamos para una próxima edición. Vale, encantado. Y a los oyentes, hasta mañana.